Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Reorganizar. Trabajadores exceptuados deberán reempadronarse para circular. El ministro de Transporte porteño aclaró que quienes cuenten con el permiso por ser trabajadores esenciales o empleados de comercios de cercanía serán nuevamente habilitados. Señaló además que se intensificarán los controles en los accesos para disminuir la circulación entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para evitar que las personas transporten el virus de un distrito a otro. Reclamo. Protesta de residentes y concurrentes porteños, nacionales y provinciales. Exigen mejores condiciones laborales en el marco de la pandemia por coronavirus. Denuncian la precarización laboral que padecen hace tiempo, situación que se vio agravada por la alta tasa de contagios entre el personal de salud. Piden un bono de 20.000 pesos, la reapertura de paritarias y cobertura de la ART para les concurrentes. Resolver, el gobierno nacional le pone un tope a los salarios que recibirán ayuda estatal. El gobierno excluyó del beneficio de salario complementario a los trabajadores en relación de dependencia que perciban un salario bruto mensual de 250 mil pesos. Además, se definió la postergación del pago de contribuciones patronales respecto de los salarios y contribuciones que devengan durante mayo para todas las empresas incorporadas al programa ATP. Rebeldes, sectores autodenominados liberales se manifiestan en Plaza de Mayo. Convocados desde las redes sociales, unas 200 personas se juntaron en Plaza de Mayo, rompiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio para protestar contra las medidas sanitarias y de distanciamiento social adoptadas por el gobierno nacional. El principal reclamo consistió justamente en el levantamiento de la cuarentena para recuperar la libertad. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a Algo con R. Hasta las 8 de la noche, hoy 25 de mayo, feriado nacional. Hacemos programa en vivo por la 88.7. Les damos la bienvenida como todos los días de 7 a 8 de la tarde, de la noche, como más les guste, a todos ustedes quienes están del otro lado. Y como todos los lunes, le damos la bienvenida a Sole Vázquez, a quien le deseamos feliz día en forma atrasada por su labor en la operación técnica, y le agradecemos nuevamente su acompañamiento como todos los lunes desde toda la cuarentena. Así que esperemos continuar con su gran labor en el día de hoy y por todos los lunes. Así que bienvenida nuevamente, Sole. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, me alegro. Tengo varias cositas para complementar, para decir las noticias. Me gustaría que las charlemos vidrio y tollback de por medio. En principio, me encantaría que el Estado no me pueda pagar el salario complementario por lo que cobro. No es el caso, el tuyo tampoco, ¿no? Lejísimo. Un tope muy jugado le ha puesto el Estado Nacional al límite para cobrar, ¿no? 250 mil pesitos. Podrían haber estirado un poquito para abajo. ¿Qué? No, por poquito no está llegando, ¿no? Te faltarían unas 2.500 horas de... No alcanzan los cursos para llegar al tope. También vamos a decir que respecto a la noticia sobre la circulación de trabajadores y trabajadoras exceptuadas y exceptuados, bueno, habrá que hacer el trámite del nuevo permiso único, en el cual en este caso también estamos incluidos. Nosotros ya no habrá más permisos que entren y permisos que no. Todos vamos a tener que hacer el correspondiente permiso por diferentes páginas, pero a partir del próximo 30 de mayo entra un nuevo certificado único, porque ya hubo un certificado único que no era tan único. En este caso sí pasa a ser efectivamente único, sobre todo para limitar la circulación capital y provincia de Buenos Aires, donde está el pico máximo de coronavirus en este momento, en un momento donde ya ni comentamos, ¿no?, la extensión de la cuarentena, porque ya era medio obvio y ya nos da todo lo mismo. voy a bajar la aplicación. ¿Cuál? ¿Cuidar? No entendí bien cómo es todavía, no lo tengo muy claro, sinceramente. No sé, yo el tema de los datos a veces me enojo y a veces medio como que ya lo deben tener igual, ¿no? Pero no tengo muy claro para qué es ni cómo funciona y yo no uso transporte público. O sea, en un momento pensé que era para eso nomás. Y yo no lo uso, o sea, no tengo que sacar ningún turno porque vengo caminando acá, que es el único lugar en el que voy. Así que por ahora no sé. No, la respuesta no sé. ¿Vos la vas a bajar? Bueno, no la vas a bajar, estás enojada. Y si tenés que sacar a usar tren, no importa. Igual para mí es incontrolable. Con el permiso ya está. Sí, yo creo, no sé bien cómo funciona. No me puedo explayar demasiado porque no lo tengo tan claro al respecto. También, bueno, debo decir que hay gente militando el levantamiento de la cuarentena. Qué sé yo, no sé qué podemos decir al respecto. ¿Qué tenés para decir? Te estás cagando de risa. No sé. Bueno, no tenés mucho para decir. Yo tampoco, qué sé yo, depende quién. Y la verdad es que a veces uno escucha a sectores que están realmente necesitados y uno dice, bueno, yo no te milito la cuarentena con mi situación de privilegio donde tengo un salario asegurado, eso lo debo decir. Entonces, no quiero incurrir en eso, pero bueno, tampoco es que sabemos si estas personas que se están manifestando realmente lo necesitan. Bueno, 25 de mayo, Sole Vázquez, ¿usted qué puede decirme sobre el 25 de mayo? Cuando era chica era muy fanática del 25 de mayo. Supongo que en su caso estamos hablando por la conmemoración de 1810, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Actuaba en los actos usted? En todos los actos actuaba. Muy bien. ¿Qué le tocaba hacer? ¿Hacía pastelitos, escarapelas, qué? Bueno, Dama Antigua. Muy bien. Eso, 25 de mayo de 1810. El programa anterior, si no te gusta lo que digo, también estuvo recordando lo sucedido en 1901 y en 1940, la creación del Club Atlético River Plate y la Bombonera, que cumplen 119 y 80 años respectivamente. También 25 de mayo, año 2003, asunción de Néstor Carlos Kirchner, otra fecha importante en la historia argentina. Y permítame un segundito, de 25 de mayo del año 2006, primer partido oficial y creación del Verde Cambalache, de quien formo parte, al igual que muchos amigos de esta radio, y a quien hoy hemos decidido autoavasajarnos, nombrándonos al aire. Sé que a muchas personas puede no importarle, pero uno está de este lado y le interesa reivindicar esa historia de amistad, de deporte, de buenas y malas costumbres, la cual seguiremos luego de la cuarentena, así que aprovecho también para saludarles a mis amigues. Y quienes quieran, tengan ganas de jugar al fútbol, todos los años hacemos pruebas en el Verde, absolutamente abiertas. En este caso todavía no lo hemos hecho por razones obvias. Sí, todo, lo que quieran. Sí, obvio, varones, mujeres, no hay reglamento que lo impida. Sí tenemos un proceso de selección que tiene que ver con muchas cosas, algunas habilidades futbolísticas y muchas otras habilidades que no vamos a comentar al aire, pero que son importantes y estará la prueba luego de la cuarentena. No va a tratarse de eso, por supuesto, el programa de hoy. Sí estaremos haciendo mención a la situación que están viviendo les vecines de Villa Azul, y sí estaremos hablando de cuestiones deportivas en la segunda parte de este programa, en la columna de todas las semanas. Si te parece, arrancamos musicalmente este programa cuando vos quieras, Sole. No sé si merecías esa media hora, si deja la ropa sin colgar, andar la panza sin comer, mirarme lejos y sangrar de más. Pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. 16 minutos pasan de las 7 de la tarde. Continuamos al aire de FM La Tribu 88.7. Vamos a estar conociendo un poco la situación que se difundió durante el fin de semana del barrio Villa Azul, allí en los límites entre Quilmes y Avellaneda. Una situación que en algún punto similar a la que viven otros barrios populares y otros barrios de otras villas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La semana pasada y las anteriores nosotros hemos estado conociendo la realidad de vecinos y vecinas, por ejemplo, de la Villa 31, de 21-24, las situaciones que resultan similares entre sí, la falta de infraestructura, las condiciones de hacinamiento, la falta de agua potable, las dificultades para cumplir con las recomendaciones sanitarias respecto al distanciamiento social y sobre todo a las necesidades urgentes que obligan a las personas a salir a buscar ese plato de comida o a salir a buscar el mango para llevar a la casa, y que hace muy difícil cumplir con la cuarentena y con el aislamiento social obligatorio. 53 casos se conocen por lo menos hasta el día de hoy. Habría que ir viendo si ya surgieron nuevos, en este caso en este barrio, que se encuentra en este momento absolutamente cerrado por la gendarmería, con intervenciones del gobierno provincial, del gobierno municipal de Quilmes y de Avellaneda, que están ahí brindando algún tipo de asistencia a los vecinos con testeos, con aislamiento de los casos confirmados. En este caso, una intervención de parte de los diferentes municipios y del Estado que cabe preguntarse si llega tarde o si llega a tiempo, porque esas 53 positivos ya estuvieron en contactos absolutamente estrechos con el resto de vecinos y de familiares, y qué situaciones se podrían haber desarrollado con anterioridad. Pero justamente para conocer la realidad concreta del barrio estuvimos en conversación con Dante. Dante es vecino del barrio y es integrante del comedor Los Chicos de Azul, un comedor que entregaba 200 módulos de comida antes de empezar toda la cuarentena, que en estos momentos han suspendido su actividad para evitar que se sigan los contagios entre las personas que concurrían al comedor. Y Dante nos comenta cuál es la situación en términos de infraestructura, por ejemplo, del agua en el barrio de Villa Azul. El tema del agua acá en el barrio es un día sí, un día no. El que tiene cisterna y puede cargar la cisterna de noche, la carga y al otro día manda agua para el tanque, lo hace. El que no, tiene que estar juntando agua de los vecinos, que a veces también tienen, a veces no tienen. El tema del agua siempre fue complicado acá en el barrio. Ahí decía Dante la complicación habitual de este tipo de barrios por la falta de un servicio básico como es el agua, algo que tiene que garantizar los diferentes estados, y cómo complican esta situación de necesidades absolutas de higiene, lo mismo que sucedía, decíamos antes, por ejemplo, en el barrio 31 o en la 21-24. También la situación que están viviendo actualmente, les vecines que fueron detectados positivos, fueron aislados, y lo contaba Dante. Cuando alguien da positivo en el resultado del test que le hacen, automáticamente lo llevan a la Universidad de Quilmes, la UQI. Ahí lo mantienen aislado durante 15 días, lo van a tener durante 15 días, y así con todos los que lleguen a ver el contagio acá en el barrio, los que quedan. Si alguno se contagia, va a ser el mismo proceso, llevarlo, aislarlo. Llevan los casos positivos a la Universidad Nacional de Quilmes. Esos casos positivos, como decíamos y como lo dijo en varias entrevistas el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Bernie, quien por supuesto ya estuvo todo el fin de semana bastante disfrazado en presencia en las zonas aledañas a este barrio. Bueno, esos 53 casos positivos son el resultado mínimamente de los 14 días anteriores. Es decir, estas personas que hoy fueron aisladas ya estuvieron en contactos estrechos por la imposibilidad absoluta que tienen en los barrios y en las casas de Villa Azul de evitar el contacto estrecho. Así lo contaba Dante. Bueno, acá la gente en el barrio tiene que estar totalmente aislada, digamos. No pueden cruzarse con nadie porque los pasillos son pasillos, no son calle. Los pasillos, al ser tan chicos, angostos, vos te chocás con la persona. Vení, una viene de frente y automáticamente te rozás. Así que la realidad es que no tiene que salir nadie de su casa. No tiene que salir nadie de casa, decía Dante perfectamente. Hoy en día tampoco pueden salir ni entrar al barrio directamente. Es un barrio que se encuentra aislado absolutamente, con la custodia de las fuerzas de seguridad, con todo lo que ello implica, y sin estar seguro de cuáles son las condiciones en las cuales están viviendo ahí adentro, si tienen la posibilidad desde parte de los municipios. Dante comentaba que está habiendo ayuda de los municipios, pero hay que garantizar la comida de todas las personas que están ahí adentro, y también hay que intentar garantizar el aislamiento entre sí adentro del barrio para que no se sigan propagando los casos. Nada de todo esto tiene un resultado asegurado. Es la decisión que han tomado las autoridades durante este fin de semana. Y respecto a las condiciones en las cuales se encuentra el barrio que hoy está aislado, Dante dice lo siguiente. Acá en el barrio está cercado su totalidad, no puede entrar ni salir nadie. Hay gente que vino anoche y no pudo entrar, se quedó a dormir afuera, en la estación de tren. Es lo que me dijo una vecina acá, me llamó por teléfono, que es una de las que viene a buscar la comida para poder comer todos los días, venía en el comedor, digamos. Esta vecina está buscando una solución porque tampoco la dejan entrar, hoy vino, tampoco la dejaron entrar. Tratar de buscarle una solución para que, porque ella tiene el hermano internado en un hospital allá en Ranelagh, así que va y viene todos los días, va a la mañana, vuelve a la noche duerme, va al otro día a la mañana, y así sucede. Así que esta señora está afligida porque queda la casa sola, necesita buscarle una solución al tema para ver qué puede hacer, si le pueden dar un permiso como para poder entrar de noche y salir de día. No existe tampoco información clara respecto a las personas que podrían acceder a este permiso único del que hablábamos anteriormente. Puede haber dentro del barrio personas que estén exceptuadas por las tareas que realizan, personas que tengan que visitar a familiares enfermos o adultos mayores. Puede haber diversas situaciones que no está claro, e incluso denunciaba Dante que hay personas del barrio que no han podido ingresar en el día de ayer y que tuvieron que dormir directamente en la estación de tren. Situaciones a las cuales expone la pandemia del coronavirus, que no hacen más que exponer situaciones que debieron ser solucionadas con anterioridad respecto a las condiciones de hacinamiento en las cuales se vive, respecto a los servicios básicos que debe garantizar los diferentes estados y también respecto a las posibilidades sanitarias y de salud de cuidar a les ciudadanas y a les vecines de los diferentes barrios. Vamos a estar dándole seguimiento al caso de este barrio en particular de Villa Azul, pero como venimos haciéndolo, a la situación de los diferentes barrios populares de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que como recordamos en el criterio con R de la semana anterior, vuelven a ser les más postergades y quienes más terminan pagando esta situación de coronavirus, no tanto por la pandemia en sí, sino por las condiciones que tenían anteriormente. Para finalizar, nos comentaba también Dante en el diálogo que tienen una cuenta de Mercado Pago en la cual pueden recibir donaciones que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. No tiene mucho sentido que la diga al aire en este momento porque son un montón de números, así que las vamos a estar difundiendo por nuestras redes sociales. Y también se está necesitando, por supuesto, todo tipo de donaciones vinculadas a alimentos o a todas aquellas cosas que puedan hacer más llevadero la cuarentena barrial obligatoria y este aislamiento total que está teniendo el barrio Villa Azul. Hasta las 20, algo con R. ...25 minutos pasan de las 7 de la tarde... continuamos aquí en Algo con R... realidades absolutamente distintas que vivimos en este contexto de aislamiento, mientras personas que están absolutamente cercadas por fuerzas de seguridad y con un montón de casos y con situaciones de hacinamiento, otras personas en Plaza de Mayo pidiendo el levantamiento de la cuarentena, no sabemos bien por exactamente qué motivos, más que la idea de libertad. Difícil, ¿no? La idea de libertad. ¿Cuántas cosas se dicen en torno a la libertad? ¿Cuántos discursos que hay en torno al levantamiento de la cuarentena? Entre la angustia, los pedidos de ver a sobrinas, gente que cree que desde el Estado no se rompe nada, y etcétera, etcétera. Bueno, veremos cómo se sale de todo este contexto que estamos atravesando cuando finalmente en algún momento termine la cuarentena, porque en algún momento va a terminar, suponemos, ¿no? Estamos de acuerdo, en algún momento terminará y habrá que volver a una nueva normalidad. También, para no quedarnos en lo que es Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, que no solo es el epicentro, sino que es por ahí lo que nos rodea como radio físicamente, pero no desde el punto de vista de nuestros criterios de noticiabilidad y las demás coberturas que estamos teniendo, vamos a darle lugar al Laboratorio de Economía Popular, que reproducimos todas las semanas en Algo con R, pero que no producimos nosotros, sino los amigos de Mundo Hormiga, que pueden escuchar los domingos a las 11 de la mañana aquí en esta misma sintonía, en el 88.7. vamos a estar en este caso dando lugar a su laboratorio, que ustedes pueden escuchar y descargar en ubaticomunicacion.com.ar. así que para conocer una realidad más federal que la que acabamos de mencionar, vamos a escuchar el Laboratorio de Noticias de la Economía Popular de los amigos de Mundo Hormiga. Laboratorio de Noticias. Ensayando comunicación para otra economía. El coronavirus mata. La falta de vivienda digna también. Tras conocerse la muerte por COVID-19 de Víctor Giracoy y Ramona Medina, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires denuncia que el Estado local falló en su obligación de garantizar el agua y la distribución de alcohol en los barrios populares de la capital. El informe fue publicado en la agencia Paco Urondo. Atlas del agronegocio transgénico. se presentó el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, trabajo que desarrolla aspectos de un modelo económico que implica la concentración de la tierra, la criminalización de campesinas y campesinos y la destrucción de ecosistemas y economías regionales. El trabajo también analiza el control oligopólico del mercado y el impacto del agronegocio sobre los cuerpos de las mujeres. Empresa Recuperada producirá test rápidos. La empresa recuperada Farmacop producirá test serológicos para detectar anticuerpos de COVID-19 fuera de entes sanitarios de gran envergadura. Comprarán maquinaria para comenzar a producir materiales que después podrán servir para detectar dengue, embarazos o sustancias alergénicas, según informa la agencia ANSOL. Agenda post-pandemia en la Universidad de Rosario. La maestría en Entidades de la Economía Social de la Universidad Nacional de Rosario anunció que desarrollará un ciclo de conversatorios durante el mes de junio para debatir una agenda post-pandemia desde los feminismos y la economía social. Protocolos para barrios populares bonaerenses. El Gobierno Nacional lanzó junto al Estado bonaerense y organizaciones sociales el Protocolo de Intervención para Barrios Populares en el marco de la pandemia de COVID-19. La acción prevé la articulación de los programas Detectar del Ministerio de Salud y El Barrio Cuida al Barrio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para detección y atención temprana de casos de coronavirus. Las cooperativas de trabajo necesitamos atención. En declaraciones a la agencia ANSOL, Hugo Cabrera, presidente de FEDECABA, señaló que es indispensable que las cooperativas y empresas recuperadas tengan acceso a subsidios y créditos blandos para recomponer el capital de trabajo y reactivar la producción para evitar la pérdida de empleos. Buscan recuperar una clásica pizzería de Buenos Aires. Trabajadores de la pizzería 1893 permanecen en el local de Calabrini, Ortiz y Loyola de la ciudad de Buenos Aires, resguardando sus fuentes de trabajo. Luego de 2 meses sin cobrar y un intento de vaciamiento patronal, conformaron una cooperativa para dar continuidad al trabajo, con el apoyo y la colaboración de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Nueva diplomatura de la Universidad Nacional de Quilmes. La UNQI lanzó la diplomatura de posgrado en enfoques, experiencias y aprendizajes en economía social y solidaria. De modalidad virtual, la carrera combina fundamentos teóricos, herramientas prácticas y análisis de experiencias de la economía social y solidaria. Informes e inscripción hasta el 3 de julio en la página web de la universidad o al 11 15 62 56 89 49. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Mundo Hormiga. Algo con R. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Empanato. Empanadas Express. 11 sabores en un solo lugar, horneadas en el momento. Presidente Perón, 4402. Esquina Yatay, en el barrio de Almagro. WhatsApp 1526-112100. Empanadas, pizzas, facturas, al mejor precio. Vení y comprobalo en Sabor y Valor. Empanato. 1526-112100. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontranos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. He escuchado en la tele a un médico diciendo que para superar el aislamiento y poner un poco de paz en nuestras vidas, deberíamos dedicar estos días a terminar todo aquello que habíamos empezado y nunca llegamos a terminar. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. He mirado por toda la casa en busca de cosas que empecé y no terminé. Y he acabado con una botella de Rioja, otra de Ribera, otra de Baileys. Doná para que la tribu siga encendida. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda para poder seguir ejerciendo el derecho a la comunicación, construyendo una perspectiva distinta a la de los medios comerciales. Para que la tribu siga encendida. Podés donar ingresando a fmlatribu.com/ para que siga encendida. Necesitamos de tu ayuda para que la tribu siga encendida. Siga encendida. Y decirle que os quiero, cabrones. Fin de espacio publicitario. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. Lo que sería. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Actualizamos situación, información del barrio Villa Azul que mencionábamos recién en el bloque anterior de Algo con R. De los 50 casos sospechosos que del día de ayer que se analizaron, 31 resultaron positivos. En el día de hoy se realizó un operativo casa por casa en el cual se encontraron 100 personas con síntomas relacionados al coronavirus. Se le realizó el hisopado y habrá que esperar los resultados. Decíamos, comenzó la entrega de módulos de parte de alimentos de parte de los municipios de Quilmes y Avellaneda. Son aproximadamente 900 viviendas que tienen, a las cuales hay que llegar con dichos módulos. Se va a priorizar aquellas viviendas en las cuales se ha detectado casos positivos de coronavirus. Así que bueno, 31 nuevos casos positivos en Villa Azul y 100 test por confirmar todavía. Esa es la actualización de la situación allí en Quilmes y Avellaneda. 38 minutos pasan de las 7 de la tarde. No lo hemos dicho hasta el momento, pero ustedes ya lo saben. Tenemos nuevamente el sorteo semanal de la programación tribal. En este caso vamos a estar preguntándote ¿Cuál es tu receta de cuarentena? ¿Cuál es tu receta de cuarentena? La sopa paraguaya, tu receta de cuarentena. Mirá, no tengo ni idea cómo se hace. No tomo sopa. No es sopa. Ah, mirá, un ignorante absoluto. ¿Qué es la sopa paraguaya? A mí me decís sopa y ya lo voy. ¿Qué? Una tortilla de polenta, cebolla y queso. Bueno, me acabo de sentir absolutamente ignorante. De todas formas, tampoco lo comería porque no me gusta la polenta. No me gusta la polenta. Así que ya lo... Es una discusión esto de con muchas personas. Pero no importa. Esa, como, sí, sí, tampoco me gusta la birra. Está bien, me hacen decir todo al aire. No sé por qué tengo que exponerme de esta forma. ¿Cuál es la receta, tu receta de cuarentena? Entonces, esa es la consigna que tenés que responder. No solo en Algo con R, sino en Charco Arena y en Eso que Falta también, para participar por el sorteo colectivo de esta semana. Yo metí mucho matambre a la pizza esta cuarentena. Mucho, sí. No es tan difícil como parece y quedás muy bien. ¿Sí? Lo tiro. ¿Eh? Claro, y sí. Hemos tenido algunos pequeños privilegios en este contexto. Recuerden entonces, Algo con R... Eso que falta, Charco Arena, las redes de la tribu también. En todas esas instancias pueden participar o también pueden hacerlo por el 1167-103758 o por el 4864-0489 y van a estar participando por los premios que tenemos siempre, como los dos bolsones de la UTT, como el bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo y por un nuevo premio que se suma esta semana y que es una caja de producto de Nos Junta Paula, donde vienen brownies, alfajores, medialunas con jamón y queso, chips y cuadraditos de limón. ¡Epa! Entregas en Flores, Floresta, Caballito, Boedo, Almagro o podés retirarlo por Flores. Así que vas a poder participar por todo eso. Te damos dulce, te damos salado, te damos lo que quieras si te sumás al sorteo tribal. Hablando de recetas y después de respirar un poquito... Esta semana el criterio con R va un poquito por ahí, justamente, recetas, el criterio de esta semana. Un criterio que ha sido craneado por la compañera Pau, con mucha presencia del compañero Manupa, a quien estaremos, supongo, viendo mañana la operación técnica, y al aire de este programa el día viernes. Así que el tema de hoy se lo dedicamos a él, justamente, a Manupa, por dos razones. En primer lugar, por haber sido justamente, como decíamos recién, el ideólogo de este criterio. Y en segundo lugar, por ser nuestra referencia para los guisos de lentejas. Vamos a tener que remitirnos a las pruebas, pero confiamos en lo que dice el criterio con R. Manupa igual guiso de lentejas. Así que venimos perfeccionando esa receta durante la cuarentena y esperamos con ansias el día que pueda cumplir lo que viene prometiendo cuando podamos volver a reunirnos. Escuchamos en este caso, en el primer tema del criterio de esta semana, el criterio recetas, a Antenitas de Vinil haciendo justamente guiso de lentejas. La receta de mi abuela hoy les quiero compartir. Es un guiso de lentejas, no se pueden resistir. Cebollita, zanahoria y morrón rojo hay que picar. No se olviden las lentejas, el remojo hay que dejar. En aceite calentito la verdura hay que rehogar. Revolviendo con cuchara y a gusto salpimentar. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las tejas, no te vas a arrepentir, vas a querer. Una salsa de tomate bien fresquita y natural. Dejar hervir las lentejas y esperar para el manjar. Y solo para valientes un quesito bien rallado. Salchichitas bien cortadas o chorizo colorado. Guiso de lentejas, guiso de lentejas. Si no te gustan las dejas, no te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Guiso de hasta que suena en el aire Música con R. No te vas a arrepentir, vas a querer repetir. Estás escuchando Algo con R. Últimos 16 minutos del programa del día de hoy. Nos metemos en terreno deportivo, en este caso, como es habitual todos los lunes. Vamos a estar charlando con Luti en segunditos nada más, y en este caso vamos a estar entrevistando, vamos a contar con la presencia de Guillermina Gordoa, quien es directora de políticas de género de la Secretaría de Deporte. Vamos a estar charlando un poco con ellas dos, hablando un poco de la relación entre estas cuestiones de las noticias deportivas y lo que fue el programa de hoy, el contexto de aislamiento. Tuvimos la noticia durante el fin de semana de dos primeros casos de futbolistas con coronavirus. Se trata de dos jugadoras de fútbol femenino, una jugadora de Excursionista y una jugadora de la reserva de River. Lo que coincide en ambos casos es que son vecinas de la Villa 31, y en diferentes entrevistas que han estado dando, ambas mencionaban la cuando les preguntaban sobre las dificultades en el barrio y sobre las dificultades para la vuelta del deporte, ambas hacían mención a la cuestión de la situación que tienen de tener que trabajar y jugar al fútbol al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es una situación que debería tenerse en cuenta cuando se piensa la posibilidad de que regrese el fútbol en todas sus categorías y en la versión masculina y femenina, respecto a, bueno, aquellos jugadores y aquellas jugadoras que necesitan trabajar y jugar al mismo tiempo, ¿no? Si se les cambia su horario de trabajo, si se les cambia su horario de entrenamiento, bueno, ¿cómo van a poder cumplimentar esas obligaciones? Es algunas de las cuestiones que planteaban en este contexto mientras se encuentran en aisladas y en recuperación para poder afrontar la situación de coronavirus. Pero bueno, ahí empieza a juntarse todo y tenemos dos vecinas del barrio 31, dos jugadoras de fútbol con siendo los primeros dos casos de coronavirus en el fútbol argentino. Ahora sí, te saludo, Luti, ¿cómo estás? Hola, Ari, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ahí estaba haciendo mención a los dos casos positivos del fútbol femenino, y también antes hacíamos mención al criterio con R de esta semana, que te pega justo, ¿no? Recetas, ahí esperemos en algún momento poder contar con toda esa sabiduría al servicio de Algo con R. Otra de mis pasiones, además del fútbol y el deporte, así que cuando quieran. Muy bien, Lu, cuando se pueda te vamos a estar exprimiendo en otro ámbito. Tenemos entonces, Lu, hoy la posibilidad de charlar con Guillermina Gordoa. Así es, ya estamos conectados con ella, es la directora de políticas de género de la Secretaría de Deportes, así que le damos la bienvenida, así que ya empezamos a charlar y aprovechamos los minutos que quedan. ¿Cómo estás, Guillermina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien, bien, muy bien. Principalmente el contacto era porque estos días, estas semanas, se supo que la Secretaría lanzó un curso de género y deporte, y queríamos conocer un poco más respecto a ese proyecto, cómo surgió y cómo se está articulando y para qué instituciones. Bueno, mira, el curso de género y deporte en realidad nace en el marco de... Para nosotros el plan integral de eliminación de la violencia con motivo de género en el deporte, que es un conjunto de acciones y proyectos. En algún punto este es el puntapié en términos de formación, que bueno, es un curso online, y esto de ser online tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo, ¿no? No es que originalmente se pensó así, sino que lo que hicimos fue adaptarnos a las circunstancias y pensar la mejor modalidad de salir con algo que creíamos ser enorme, que se empezaba a reflexionar sobre género y deporte y todo lo que implica. Así que bueno, con la equipa ahí alargamos este este curso, y este curso lo que tiene es una serie de talleres, y que está ahora disponible, es el taller de género, masculinidades y violencia, ¿no? Pero va a haber otros, el segundo va a estar disponible en breve, que es el de comunicación y periodismo con perspectiva de género, periodismo deportivo, ¿no? Uh-huh. Y la idea y el objetivo principal es darnos un proceso de reflexión sobre todos estos temas en el mundo del deporte. Y intentamos que este material, por más que sea online, aporte a eso, a la reflexión, ¿no? Siempre estamos diciendo que no se trata de conocimientos, sino de construcción, y este de construcción es un ejercicio de reflexión crítica y de cambio en los posicionamientos. Así que un poco ese es el objetivo del curso. Es un curso que es 100% autoadministrable. Esto quiere decir que lo puedas hacer en tu casa los tiempos que quieras. Hacia el final tiene la certificación, un examen con el que se hace la certificación, pero el curso lo puede hacer cada quien en su casa, ¿no? Originalmente nace para las federaciones, las secretarías de deporte del país, los clubes, pero también en el marco de la difusión y de entender que era una necesidad, nos dimos cuenta que las personas interesadas también lo podían hacer sin problema, así que ahora también está disponible para quienes quieran. Lo que sí hay una diferencia, que es que por ejemplo en algunas federaciones, con algunos clubes, tenemos un Zoom de lanzamiento, donde discutir algunas cosas, y siempre lo vamos a poder hacer con todas las personas que nos están consultando, pero sí con las estructuras del deporte, que son a las que nosotros, en Secretaría de Deportes, estamos, digamos, respondiendo a la demanda y la necesidad. Y, bueno, está bueno, digamos, que empiecen a generar estos espacios de reflexión, que la verdad no son usuales en el deporte, que sea, obviamente, desde el Estado también es clave. Lo que quería saber es si después de este espacio de reflexión virtual que se dé en estos meses, ¿está en sus planes quizás generar algo más formal, como por ejemplo, de, no sé, darle un marco legislativo a las cuestiones de género en el deporte, o es solamente en principio esto? No, en realidad, como te decía, es como un primer movimiento, ¿no? Digamos, un primer movimiento en este contexto, pero la realidad es que tenemos varios proyectos. La dirección tiene como tres grandes planes estratégicos, ¿no? En mi dirección en particular. Uno es el plan de eliminación de violencia, el otro es el plan de igualdad de oportunidades, y el tercer de transversalización de tiempo que generan las políticas públicas de disciplina. Dentro de los planes tenemos un montón de acciones, que van desde la formación hasta el fortalecimiento de todas las áreas, género, clubes, federaciones, y como es, y secretarías de deporte de las provincias, pero también no solo es formarse, ¿no? Sino también empezar a trabajar con políticas positivas, quiere decir acciones positivas para las mujeres que han sido históricamente invisibilizadas. Si vos me preguntás específicamente por cuestiones legislativas, así como yo siempre digo respecto a los protocolos, que es otra de la decisión que tenemos, es un punto de llegada y no es bien. Sí, tenemos ganas de trabajar en ese sentido, tenemos muchos desafíos en torno a la construcción de poder, ¿no? De la participación de entre las mujeres en los ámbitos de decisión, pero creemos que el desafío es ir construyéndolo colectivamente para así llegar algún momento a esto. Pero vos sabrás que el gran problema que tenemos en el deporte es que la invisibilización y la postergación para las mujeres es histórica. Entonces tenemos mucho camino por recorrer, incluso para fortalecer a las propias mujeres en el ámbito deportivo para que accedan a participar, puedan permanecer, puedan llegar a los lugares de decisión, y en eso estamos, ¿no? Empezando con los procesos de reflexión para ir construyendo otros caminos para los desafíos que tenemos. Si vos me decís, ley sí, ley no, ahora te diría, sí, construyámosla. Claro, me parece bien. Y entonces, escuchando todo esto que decís, digamos, la violencia va a ser uno de los ejes de alguno de los talleres. Digo, es un tema que más allá de la violencia de género también es inherente al deporte y obviamente tiene una raíz patriarcal. ¿Está pensado algún taller desde ese lado? Mira, este primero que está circulando, que es masculinidades, género y violencia. Justamente lo que trata de empezar a abrir es la pregunta de cómo los tipos de violencia existen en nuestra ley, en la 26485, se expresan en el ámbito del deporte. Y empezar a diferenciar entre lo que es la violencia en el ámbito de lo doméstico, como se llamó, aunque lo doméstico no nos alcanza como, digamos, como término, si se quiere, para pensarla, pero sí así está identificada, a pensar los otros tipos de violencia y cómo se expresan puntualmente en el deporte. Cómo las identificamos, cómo le podemos poner ese nombre, ¿no? Y cómo hacemos, además, para acceder a la justicia, si se quiere, en el ámbito deportivo también. Por eso te decía, no es un curso, sino también estamos fortaleciendo dentro del CEGRE todos los dispositivos de abordaje. Nosotros tenemos una línea junto con el ENAD, que es la línea de deporte seguro, y ahí estamos trabajando muy fuerte en base a la, vamos a ver, cómo son los protocolos de denuncia en el ámbito deportivo, y la derivación adecuada tras las instancias cuando corresponde, y cómo se garantiza la privacidad, el abordaje con perspectiva de género de cada una de las denuncias, pero también es necesario identificarlas. Entonces también vamos a estar trabajando en campañas en ese sentido, y como te decía, bueno, ¿cómo son estos tipos de violencia en el mundo del deporte? Y cómo vamos a empezar a identificarlas y a tener voz sobre ellas, ¿no? Desde la simbólica, la física, ¿no? Todo lo que es la discriminación por motivos de género, que en el deporte es como mucha naturalización de muchas prácticas violentas que han sido llamadas de otro modo durante muchísimos años. Recién mencionabas la violencia simbólica y hoy cuando pensaba en la columna también reflexionaba respecto a lo que es el deporte amateur y la profesionalización. Cuando se habla de deportes profesionales, el contraste de la discriminación y la desigualdad quizás desde lo que es cobrar un salario es algo que grafica un poco mejor y lo visibiliza de una manera más clara. ¿Pensás que el amateurismo ayuda un poco también a invisibilizar estas violencias o situaciones de discriminación de género? Claramente es el reflejo de cómo se ha ido construyendo el deporte en nuestra historia, ¿no? Y el lugar que hemos tenido las mujeres en el ejercicio del deporte. Entonces, la situación actual es una foto de una historia donde el deporte ha sido el lugar privilegiado para los varones y ha sido mediante mucha lucha que las mujeres hemos conquistado el deporte como un espacio que podía ser propio. Con lo cual, claramente, no es solo en lo amateur y lo profesional, es un gran problema, digamos, porque además implica una desvalorización incluso del trabajo, si se quiere, en ese sentido, sino también en otros ámbitos, como te decía, de gestión de la especialidad de deportes, que son el 80% practicado por mujeres, y los espacios de gestión son todos varones. Hay deportes que las mujeres no podemos acceder, ¿no? Digamos, la lucha de las mujeres, por ejemplo, para el fútbol, es muy reciente. Hace un poquitito no podíamos ni siquiera practicarlo. Yo siempre digo, mi hija quiso practicar fútbol hace no muchos años, sino un conceptual para hacerlo. Entonces estamos hablando de dificultades en el acceso y en la permanencia también, ¿no? Y de problemas que no han sido pensados desde una perspectiva desde las mujeres, porque no hemos tenido ese lugar. Digo, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con los cuerpos que quieren ser gestantes en algún momento del mundo del deporte? ¿Qué pasa con la menstruación? De alto rendimiento, un montón de debates, ¿no? ¿Qué pasa con todo el debate que nos traen también las juventudes o no binarias? ¿Cómo está constituido el deporte en ese sentido? Hay muchos caminos por recorrer. Pero como te decía, me parece que es una historia donde el deporte ha sido específicamente pensado en su momento para los hombres y ha sido la lucha y de las conquistas que las mujeres hemos podido entrar a este mundo. Y bueno, y ahí, ya estando acá, digamos, todo lo que nos queda por delante. Pero la sociedad ha avanzado en muchas cosas y el deporte, en algunas cosas sí y en otras muy poquito. Claro, no retroceder sobre los pasos que ya se dieron y empezar a dar de a poco los otros. No queda mucho tiempo, pero y las preguntas que me quedaron afuera un poco las contestaste porque hablaste de dejar de pensar en términos binarios, la relación del cuerpo con el deporte y lo que tiene que ver eso con las políticas de género, la autonomía sobre nuestro cuerpo, y obviamente también empezar a hablar de menstruación en las mujeres deportistas, que es algo que es clave, y no solo por ser un tabú, sino porque también realmente influye en el rendimiento. Así que está nuestro compañero Ari ahí en el piso, le quiero dar el pase por si quiere hacerte una última pregunta o hacer algún aporte, porque ya va cerrando el programa y nada, le quiero dar el pase a él. Gracias, Lu. No, la verdad es que también todo lo que venía pensando, anotando a medida que hablaba, lo fueron después respondiendo entre ustedes. Simplemente, y como me resultó muy interesante el curso de periodismo deportivo, periodismo en deportes con perspectiva de género, quería si podés hacer mención a dónde se puede acceder a estos cursos o al material de estos cursos. Y si hay que inscribirse o cómo funciona, algo dijiste respecto a que estaban pensando confederaciones, pero las demás personas, les demás, ¿dónde podemos anotarnos o inscribirnos? Los dos talleres, digamos, están disponibles a través de una inscripción que en este momento es a través del mail genideporte@deportes.gov.ar, pero que posiblemente ya la semana que viene sea una inscripción online, porque por suerte tenemos un montón de demanda que nos pone muy contentas, porque evidentemente hay la necesidad de debatir todo esto, pero por ahora en este mail está toda la información. Específicamente el de periodismo deportivo y comunicación con perspectiva de género va a salir la semana que viene, o la otra, porque todavía estamos con las inscripciones en el primero, pero a la brevedad va a estar, y el mail es el mismo, los formularios de inscripción van a estar disponibles también una vez que nos escriban este mail. Me parece que lo más interesante, perdón, agrego esto porque es algo que me parece importante compartir, ¿no? Es fundamental que avancemos en discusiones compartidas en todo esto. El deporte todavía no tiene todas las respuestas en todos los países, en todos sus organismos internacionales acordadas, ¿no? Entonces realmente es como un camino de muchos debates por delante, porque además la Argentina a nivel de legislación está muy avanzada, otros países no. Entonces creo que lo principal es que empecemos a adquirir esta mirada y a debatirlo. Bueno, Guillermina, la verdad que muy interesante la charla. Retomaremos quizás dentro de una semana para ver cómo avanzó el curso. Y si no, bueno, como siempre decimos a la gente con la que nos comunicamos, este espacio está abierto también para lo que necesiten comunicar, que sea de ida y vuelta del espacio de esta columna. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a disposición y nos escriben todas las personas que quieran hacer el curso a nuestro mail, y vamos a estar acompañando en distintas instancias, probablemente en vivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Guillermina, se me fue el apellido, Luti, seguro lo tenés a mano. Gordoa, directora de políticas de género de la Secretaría de Deportes de la Nación. Lu, como siempre, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos encontrando virtualmente por lo menos un lunes más. Por lo menos un lunes más. Un beso grande, Lu. Nos encontramos el lunes que viene. Otra voz, otros. A todos los compañeros. Chau, chau. ATR. A toda R. Nos vamos rapidísimo. Se quedan con Carnaval de Radio. A continuación por la 88.7. Y te agradezco, Sole, como todos los lunes. Una cosita más. No sé si vos estuviste participando. ¿Cuándo vamos a ganar alguno de todos los sorteos que hay en cuarentena? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.